Simón, Barrio Loco Panteroso 37, yo volé al Mosca, el Chimpas, el Cruz, el Tolonga y a todos mis panterosos. Del estado al lacranero, al de los terremotos, siguen representando estos mexicanos locos. No nos pueden parar y nunca nos pararán, venimos más violentos que la guerra de Vietnam. Puro firme soldado, listo para representar, 37 panteroso, homie en cualquier lugar, causando más desmadre que un incendio forestal. Cause let me tell you, what the fuck was going on? You step into my barrio and that's it, homie, you gun. We some crazy motherfuckers, always ready with the gun. Homie, let the balas fly, it's a puro BLP. Till the day that I die, you win. Homie, fuck my enemies, you ain't nothing but a flea. You wanna taste my nuts, puto, you ain't G. Let them be, see I hang with the real, never with the fucking fake. Ese, we down to kill, kill. Nomás para que vean que no andamos con mamadas. Te metes con mi barrio, chale, homie, te llamabas. Loco, te dejé o tumbando levas a la brava. Loco, te dejé o tumbando levas a la brava. 618, el área que yo rifo, de Durango, California, me la paso de gripo, de DGO a Cali, de Cali a DGO, puro vato malandro mexicano Simón. Con mis camaradas pisteando y loqueando, desde California hasta mi loco Durango, Panza 37 aquí nomás representando, y el asentamiento, humanos cotorreando, y el pinche barrio siempre vigilando, para enseñarle a la pinche policía, que somos los verdaderos que las calles vigilan. Antes de ofendernos, piénsalo dos veces, porque te mandamos a dormir con los peces. Nunca te enfrentes a estos delincuentes, pandilleros mexicanos que nunca les falta el cohete. Déjame te explico cómo corre el agua, desde mi Durango hasta San Francisco. Rucas, cheve y loquera, tantos y balazos, homie, con cualquiera. Así es como lo hacemos, desde mi colonia hasta Crazy Motherfuck en California. Desde mi colonia hasta Crazy Motherfuck en California. 618, el área que yo rifo, de Durango a California, me la paso de grifo, de DGO a Cali, de Cali a DGO, puro vato malandro mexicano Simón. Puro pinche panteroso, hasta el día en que me muera, 100% duranguense, mexicana mi bandera, colonia, asentamiento, represento donde quiera, 37 BLP, siempre listos pa' la guerra, 37 BLP, siempre listos pa' la guerra.